Panorama. Las noticias en Lautaro. Vamos a las noticias. En septiembre del año 2002, un grupo de 47 familias damnificadas por el terremoto del 2010 recibieron una vivienda en la Villa El Molino 2 como parte del plan de reconstrucción ejecutado en la comuna de Linares. Servio Maule comprobó en tribunales que una de las personas beneficiadas nunca utilizó la vivienda, sino que la entregó en arriendo por al menos 3 años, cobrando por ello 50 mil pesos y actualmente estaba abandonada. Por ello se procedió a su recuperación y entrega a otra familia. Vamos a otras noticias. 370 mil vehículos espera que dejen la capital por el feriado de Semana Santa, quienes en su mayoría se trasladarán hacia la región de Valparaíso y el sur del país. Por esta razón se dieron a conocer las medidas para evitar altas congestiones, tanto en la salida como en el regreso de los automovilistas. Las pistas 3x1 se van a mantener durante los días jueves, viernes y el domingo para el regreso tanto a la capital como a otras grandes ciudades, como también va a existir el peaje rebajado tanto en la ruta 68 como en la 5 Sur en Angostura. Panorama. Las noticias en Lautaro.